Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Aquí tenemos nueva música para seguir disfrutando de esta noche. Aquí tenemos un pequeño homenaje a dos artistas que han cumplido recientemente años. El brasileño Iván Lins, un asiduo de nuestro programa. Iván Guimarães Lins, que nació el 16 de junio de 1945 en Río de Janeiro. O sea que ya ha cumplido 70 añitos este gran artista brasileño. Vamos a escuchar varias canciones compuestas por él, interpretadas por él, interpretadas por otros artistas. Y en la segunda parte, digamos, del programa vamos a escuchar otro homenaje a un artista canadiense, nacido el 16 de junio también, de 1952, y se llama Gino Vanelli, de orígenes italianos. En primer lugar, como ya hemos dicho, vamos a empezar con Iván Lins, y este, por ejemplo, Lembra de mí, uno de sus grandes clásicos. Beijos que escrevi nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui. Há tempos atrás, lembra de mim, a gente sempre se caçava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui ou tarde demais. Lembra de mim. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui, oh, tarde demais. Lembra de mim. Ahora escuchamos a la armónica de Toots Thielemans, acompañado de Iván Lins al final de los coros, con este comenzar de nuevo, empezar de nuevo. Y empezamos de nuevo, un nuevo tiempo, un nuevo tempo. Aquí está Evan Lynch con su otro clásico, Nuevo Tempo. De todos os enganos, estamos marcados pra Uno de sus grandes clásicos fue también Septembro, Camino de Ituberaba, Van Lins. Y en este caso lo vamos a escuchar de nuevo la voz del argentino Pedro Aznar. En este caso se llama Septiembre y es un tema de su LP de presentación de 1983 aproximadamente. Vamos ahora con un desconocido, John Patitucci, y también participa Ivan Lins en esta canción llamada Soul Song. No solo Iván Lin se interpreta su voz, sino también su producción es muy característica y tiene rasgos de sonido muy MPB, música popular brasileña, como ya hemos escuchado en Soul Song y escucharemos después. En este caso vamos a escuchar al gran George Benson versionando su tema Dinora, Dinora. Thank you. Como dijimos antes, el estilo característico de Bad Lynch no es solo en su voz y en su ritmo, también en su producción. En este tema de Brendan Russell, The River is Calling You, ahí podemos escuchar el estilo propio de Bad Lynch también en la música. Bye-bye to all your conversations. Seguimos ahora con la brasileña Lian Elias, aunque en este caso la participación vocal es exclusiva prácticamente de Van Lins en este tema llamado Iluminados. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus. Já curou desenganados. Já fechou tanta ferida. O amor junto aos pedaços. Quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós. Esse amor iluminado, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colar. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Después de escuchar Iluminados, finaliza la primera parte del programa, y ahora la segunda parte vamos a escuchar temas interpretados por el canadiense Gino Vannelli. En este caso, por ejemplo, va a empezar Wild Horses, Caballos Salvajes.

Powerful People, gente potente, gente energizante, con mucha energía, nos ofrece Gino Morelli a continuación. Feeling High. Ahí está ahora Gino Merlini con este nuevo tema, recordando la labor de este artista, que es un compositor también, además de músico, y estudia teoría de la música, armonía, composición en la Universidad de McGill, y comenzó junto a sus dos hermanos Joe Vanelli y Ross Vanelli, centrado en una banda de rhythm and blues, y luego pues para A&M Records, la banda famosa, la producción discográfica famosa de Herb Albert. I don't care much for smoking weed. You know I'm a man of a different breed. I don't thrive on drinking alcohol. Besides, I'm feeling much too tall. Getting high, getting high, getting high. And I don't mean I'm getting stoned. I was just a bucking bronco bomb, and I love me a billion black and blue white blondes. I never thought I could change. Yep, it sure is pretty strange. Getting high, getting high, getting high on something I've never known. Got a babe of my own. I've got a babe of my own. Después de escuchar a Getting High, vámonos con Jack Miraculous. Aquí en 1970 empieza como solista este artista, Gino Merlini, y mayormente conocido pues en el género denominado música pop. Such a glorious sky. What are my chances of to stay close to you. Y finalizamos con Feeling of Mine, Feeling of Mine, Gino Marelli, a continuación en Confidencias en la Madrugada. When I was just a 2 foot bell and button jack, and I saved all my money, Robin Penn saddle track, cause money was a thing of mine. Have that thing in my head, but if one is just a fling of mine, why ain't that fling in my band head? When I grew to be a big boy, my papa got me a bride. I married a girl named Bonnie, had a fanny 13 feet wide. Cause Bonnie was a thing of mine, and me and that thing, we got way behind. But if Bonnie is just a fling of mine, why ain't that fling in my bed? Hey. Soon I'm gonna be a big star, nothing but the cream of the crop. And maybe someday I go back to Bunny, seeing you proud of this walk. Funny fame's a thing of mine, I'll sing that thing till I'm dead. Oh, but if honey's just a fling of mine, why that fling in my band? Hey. Oh Lord, if honey is just a fling of mine, why ain't that fling in my bed? Bien, con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. RFC Radio vuelve la semana que viene y la buena música no termina en RFCRadio.es.